humillamos está en este momento delante de ti. Perdona los pecados de tu pueblo, perdona los pecados de las naciones. Hoy, Señor, nos postramos, humillamos nuestra vida delante de tu presencia para clamar misericordia por el tiempo que estamos atravesando, Señor. Pero levantamos nuestra mirada a ti, levantamos nuestras manos, levantando tu nombre. Que todos conozcan que tú eres Dios, que todos conozcan que hay una oportunidad y en ti hay esperanza para este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Levantamos tu nombre, Señor. Levantamos un clamor de oración por las naciones, por las familias, desde los más pequeños, aún los que están en el vientre, hasta los ancianos, Señor, diciendo que solamente tú eres el único, que solamente tú eres la respuesta, esperanza, que en ti hay confianza. Ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esta noche clamamos delante de ti y levantamos un altar de adoración, un altar de gratitud, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Eres impresionante, Jesús. Te amamos, Señor. Yo quiero dejarte un regalo de parte del Señor que está en Jeremías 17:7 esta mañana. El Señor nos despertó con este regalo. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas estarán siempre verdes y nunca dejarán de producir fruto. Este regalo es para tu casa, es para ti, familia, todos los que en este momento están conectados. Este regalo es para ti y el Señor te dice: en este tiempo de sequía, en este tiempo donde todos estamos encerraditos, sí, en este tiempo Dios será tu provisión. En este tiempo darás mucho fruto. Así que Él es impresionante, su poder, su amor, su perdón, su misericordia. Y sigamos conectados a la fuente que es Cristo Jesús. En este tiempo hemos disfrutado su gloria, pero estoy seguro que ahí en casa el Señor te bendecirá aún más. Así que este es nuestro deseo, nuestra oración, que el Señor bendiga todo tu hogar. Bendiciones.